música del recuerdo en inglés. Radio Mágica, 88.3 FM. En Radio Mágica, la hora llega gracias a Oncosalud. 22 horas, 14 minutos. Fumar puede causar hasta 17 tipos de cáncer. Vive sin cigarro y protégete en oncosalud.pe. Oncosalud, tu lucha, mi lucha. Los grandes recuerdos reviven con la mejor música en inglés. Los grandes artistas, las mejores canciones en inglés de los 60, 70 y 80. La época de oro de la música. Comparte tus recuerdos. Di que escuchas Radio Mágica 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. En Radio Mágica, la temperatura en Lima llega gracias a Scotiabank. 19 grados. Ya son más de 1.200 ganadores de la Supercuenta Scotiabank. Tú puedes ser el próximo ganador de 4 depas al año y 5.000 soles diarios. Abre tu supercuenta hoy en scotiabank.com.pe. En Radio Mágica, 88.3 FM, renace una leyenda, una voz y una canción en la historia de la música. Estás disfrutando de una noche mágica con la música de Radio Mágica 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. It's a heartache, nothing but a heartache. Gran época solo regresa con la mejor música. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés.

Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM, música del recuerdo en inglés. El sonido de la noche está en Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. Instead of me tonight. And where? Este es tu estilo. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés. Mágica. La hora llega gracias a Banco GNB. 22 horas.

Estás escuchando la música que vive en ti. Radio Mágica, 88.3 FM. Música del recuerdo en inglés.

una noche de ensueño. En Radio Mágica, 88.3 FM, música del recuerdo, en inglés. Radio Mágica, 88.3 FM.